Comercio electrónico crecerá más de 35% este año. El comercio aumentará gracias a iniciativas como el Buen Fin, Outlet Quiero Viajar y otras que impulsan el uso de compras en línea. Por Notimex. El comercio electrónico en México crecerá por lo menos 35% este año, gracias a iniciativas como el Buen Fin, Outlet Quiero Viajar y otras que impulsan el uso de compras en línea, dio a conocer la Asociación Mexicana de Internet. El director general de la organización, Julio Vega, dijo que a pesar de un entorno de menor crecimiento económico, el comercio electrónico mantendrá su ritmo ascendente en lo que resta del año, pues aunado a dichos programas, todavía está la temporada decembrina. No obstante la deceleración, mínimo vamos a crecer 35% en el comercio electrónico para este año, es decir, vamos a estar alcanzando la cifra de 165 mil millones de pesos transaccionados en México, precisó. En la presentación del Outlet Quiero Viajar 2014, señaló que ese incremento estará apoyado en iniciativas como este encuentro, que se realizará el 29 de octubre al 5 de noviembre próximo. Así como el Buen Fin o el Hot Sale, entre otras iniciativas, donde se observan ventas importantes. En conferencia de prensa, el directivo refirió que en 2013, para 66% de los e-consumers, comprar en línea es más práctico y se ahorra mucho tiempo, y subrayó el creciente uso de dispositivos móviles para este propósito. Aplaudimos que las empresas estén también migrando y ampliando la información que le dan a los consumidores a través de plataformas móviles. Ya 20% del comercio electrónico que se hace en México se realiza a través de este tipo de plataformas, expresó. Entre los productos que más se consumen en dispositivos móviles son los viajes y todo lo relacionado con ellos, vuelos, hoteles, renta de autos. Y más de 30% de los consumidores en línea mexicanos utilizan Internet para organizar sus vacaciones o hacer planes de negocio, agregó.